La situación sanitaria en Brasil es muy grave, ¿no? Tenemos hoy una comisión en el Congreso que hace la investigación y al que todo indica, el gobierno Bolsonaro, orientado por el gobierno Trump, trabajó conscientemente para no comprar las vacunas para la inmunización. Rejeitó las propuestas de los grandes laboratorios internacionales como Pfizer por más de una vez, a como 12 correos electrónicos que jamás fueron respondidos, ofertando millones de dosis de vacuna, ¿no? Entonces, el Brasil está muy atrasado en comparación con todo el mundo y es una decisión consciente del gobierno, porque el gobierno representa también un sector muy atrasado en el sector neopentecostal, mas también un sector conspiratorio, conservador y anticino, que mira en la vacuna como parte de una gran conspiración internacional. Y ciertamente esto no salió de las pequeñas cabezas de Bolsonaro y los milicos brasileños. Entonces, ciertamente ha sido importado por Washington y por Trump. Trump sí fue, mas nos legó esta bestia, ¿no? Que no acredita en vacunas en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, la situación es terrible. Tenemos más de 450 mil muertos y avanzando. Y hoy, en este exacto momento, tenemos 13 provincias, 13 estados en Brasil, en que el sistema de salud está prestes a colapsar nuevamente, porque hay más de 80% de los lechos de UTI ocupados, ¿no? Entonces, una situación catastrófica. Aquí decimos un genocidio.